con abundante acción, soberbios interiores palaciegos, y para ello se utilizan algunos decorados de el manto sagrado, hermoso vestuario y la festiva taberna, todo destacado por la excelente fotografía de Harman Jones en Technicolor, por lo que resulta una buena y entretenida película. En enero de 1953, la 20th Century Fox anunció que la película se haría en CinemaScope, pero finalmente se rodó en pantalla plana. Y se esperaba que Tyrone Power fuera el protagonista, pero no aceptó. Y para mí fue muy acertada la elección de Jeffrey Hunter, quien año después interpretaría a Jesús de Nazaret en El Rey de Reyes, que para mí sigue siendo el mejor Jesús de la historia del cine, de todas las películas sobre la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret que he visto en el cine. La Princesa del Nilo se estrenó el 14 de julio de 1954 en los Estados Unidos y en la Argentina el 5 de diciembre de 1957 en el cine Trocadero de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta historia egipcia, La Princesa del Nilo, de la 20th Century Fox, del año 1954.